想去。 Time there was a crooked tree and a straight tree, and they grew next to each other. And every day the straight tree would look at the crooked tree and he would say, "You're crooked. You've always been crooked and you'll continue to be crooked. But look at me, said the straight tree. He said, I'm tall, and I'm straight. And then one day the lumberjacks came into the forest and looked around. And the manager in charge said, cut all the straight trees. And that crooked tree is still there to this day, growing strong, growing straight. Look at me, said the straight tree. He said, I'm tall and I'm straight. And then one day the lumberjacks came into the forest and looked around. The manager in charge said, cut all the straight trees. And that crooked tree is still there to this day, growing strong, growing straight. Bueno, venimos escuchando a Leo Massa que la viene rompiendo. Sonando hermoso. En esta tarde de house, ¿qué me decís? Hermoso, tarde. Hermoso. Sí, lindo. Perfect. Solcito. Ahora que empezó a oscurecer un poco, que se perdió el sol. La verdad es que rápido, yo te digo que 7 menos 10 ya no, estaba. Antes. ¿Antes ya se estaba yendo el sol? No sé, sí, menos. Se va rápido. 20, la cuestión es que hoy en día se va rápido. Se viene rápido el invierno. Ahora tipo 7 ya tenés que estar adentro. Ya nos estamos emponchando. Pensá que hace un tiempito pusimos el aire. Claro, es verdad. Hicimos todo el merequetengue para poner el aire. Y hoy tengo 2 buzos. ¿Traería el calefactor? Ya pondría el calefa. Tráemelo. ¿Querés que vamos con las fechitas para el finde? Cuéntame un poco qué se viene para el frenado, finde. ¿No? Bueno, pero hay un fechón el sábado. Sí, bueno, a comparación. Sí, a comparación de todo lo que venimos teniendo todos los fines de semana, me parece que... Creo que el frío acompaña un poco, así que... ¿A pachorrearla? Sí. Y vos porque estás de novio, viste, tenés novio. Y vos decís que el frío tiene hacen? Que ver. Y sí. ¿Vos, no sé. Vos estás solo ahí con frío, te vas. Con frío, me voy. Bailo, por lo menos. Entro en calor, ¿me entiendes? Qué sé yo. Bueno, arrancamos entonces. Hoy nada. Hoy nada. Nada. Bueno, hoy será película. Será nada. Nada. No hay nada. Bueno, pero mira, está el cumpleaños de Emma Fantini que le mandamos un abrazo, saludo y un abrazo. Seguro me voy a caer ahí ya jueves movido. ¿Quién te dice? ¿Quién te ve? Terminó. Me romperé el oído acá al lado. Ah, bueno, disculpa. Ahí, ¿está bien? Bueno, sí. Me exalté. Me refiero que no hay nada en... No, no hay nada electrónico. No hay nada hasta el jueves que viene. El jueves que viene ya volvemos con todo con el Penthouse y ya va a ser prácticamente todos los jueves o jueves de por medio Penthouse en Factory XL. Vamos a reventar arriba con un sonidazo y bueno, voy a estar a cargo todos invitados, como el residente y todos los pibes que pasen por Magnetic directamente, pum, nos pasamos por Factory. Pechita derecho. Derecho, doble. Bien ahí. Bueno, mañana tenemos... Bueno, tenemos... tenemos acá en la lista. Claro. Va a estar tocando nuestra amiga Jimena Ferreira en Nolo. Nolo Cases de Colón. Con Jimena Ferreira, tremendo potencial. Así que va como piña. Invitados todos. Antes va a estar vos en TIC. Antes voy a estar yo en TIC de 7 a 10, como siempre. De 7 a 9 el happy hour para tomarte un café con leche. Bien. Con tortita. Claro, un café con leche con una birrita. Claro. ¿Cómo te va? Bien ahí. Y en Roca va a estar tocando también nuestro amigo Mati Chilano. Tocando el Mati Chilano, también lo voy a estar supporteando ahí, el support. Le voy a estar de warm up tempranito. Pero supuestamente me dejan tocar como hasta las 4 esta vuelta. Me dijeron, andate preparado, no muy warm up. Porque vas a dar largo. Claro, por lo menos una horita, viste. De... Bien. Tampoco una locura, pero vamos a divertirnos un robando poco. Robando una horita a Matías Chilano, ¿qué me decís? Bueno, y después el sábado en Casa de Piedra. El sábado en Casa de Piedra va a estar Mark Romboy. Así es. Y el que le hace el support es Closet E, que es un chabón de Córdoba. DJ y productor, muy, muy copado. Que le viene pegando, digamos, así. Bien. Zarpado. Y bueno, son las condiciones, supongo que debe ser. Cuando bajan a artistas así de renombre, por ahí piden el support o piden quién les hace el warm-up. Entonces, ha sido elegido, así que tremendo. Sí, por vamos. Medio de un sorteo fue una... No. Una challenger. No. Eso era de Ferreira, es para otra cosa. Bien. El sábado. Pero perdí. ¿Perdiste? Sí, perdí. Ahí bueno. A mí me decía, no, eso se acomodan todo. No sé, espero que los chicos tirándole la ropa. Claro, el guante. Ah, perdí bien, está bien. No pasa nada. Éramos muchísimos, de muy buena calidad todos, seguro. Así que bueno. Buena idea igual. Bien, buena onda, sí. Me gustó la actitud. Esperemos que haya sido realmente, digamos, calificado por él. Y bueno, ya que viste que es medio quisquilloso en un montón de cosas. Supongo que, bueno, quien haya elegido... Igual me imagino que debe haber sido una difícil decisión. Y seguramente, viste, haber tenido mucha gente que por ahí conoce. yo he tenido la oportunidad de hacerle el warm-up acá y bueno, por ahí sí iba allá, era una locura, pero gente de Córdoba le debe haber enviado, no sé, de todos lados y en sí Córdoba capital tiene muchísimo potencial, así que bueno. Bienvenido será. No hemos sido elegidos, bienvenido sea quien haya sido. Vi hoy los cuatro finalistas, que no me los acuerdo, pero no sé quién habrá sido el ganador. Bueno, habría que escucharlo, mortal. Buena onda, se abre el abanico para la gente que por ahí nos cuesta un poco. Bueno, así que siguen escuchando. Estamos escuchando a nuestro amigo Leonardo Massa, que está mezclando el palo. Lo dejamos en las bandejas nomás. Sí, las bandejas. Íbamos a hablar más corto, pero bueno. Le agradecemos de nuevo a la gente de Respeto, a los chicos de Jogarro. Le mandamos un saludo a todos los pibes que nos tienen buena onda por las redes. Así es. Al Taca, que me envió una foto y... Bien. Le mandamos buena onda ahí, que sí, vamos a compartir el cumpleañito del abuelo mañana. Un lindo cumpleaños. Le mandamos un saludo también a mi amiguito. Y bueno, nos pueden escuchar por a través de www.respeto.org.ar/radio. Ahí estamos en lo online y pueden verlo. Ver, no van a ver nada. Pueden escuchar los capítulos. Capítulos tampoco. Pueden anteriores. Escuchar las ediciones anteriores. Estoy con la serie, boludo, con el maldito Game of Thrones. Así que bueno. Vos sabés que todavía no vi el último capítulo, así que no me tires nada. Se acaba el tema acá, porque no lo vi. Bien, así que ya saben, le pueden escribir por WhatsApp mandándole spoiler a la novela, así que. Lo dejamos con todo la spoiler de Leo Massa. Quien no se acuerde también pueden entrar a nuestro Instagram, que es Magnetic Radio, _radio. Sí, bueno, busca Magnetic. Sí, Magnetic Radio, estoy seguro que aparece, no debemos ser muchos. En nuestra biografía ahí también tenemos el link para que nos puedas escuchar. Ahora te dejamos con un poquito más. Ahora sí. Te leo Massa. girls. Girl. Joining your revolution, boys. Peace. And brothers and sisters living on the top of the heap. No more soft shoeing, happy acting, back busting. Papu, sí. ¿Problema con el micrófono? ¿Qué pasó? No, un ruidito. un ruidito, pero nada, no, otro mundo. Leo, no, otro mundo. Buenísimo que estás tocando con nosotros. Tremendo, viene sonando tremendo. ¿Cómo claro. te sentís vos? Bien, tranquilo. Tranqui. Sí, bien. Acá, ¿te tranquilo. Gusta? Me gusta. ¿Te gusta venir? Me encanta, siempre. Está mortal, Le disfruté mucho el set y bueno, se fue dando y... Mortal. Espero que le haya gustado también. Sí, eso es cierto. Genial, acá la verdad que lo pasamos bomba, espero que lo demás desde el otro lado también, así que lo hayan disfrutado. Nos vamos acercando al final de poquito. Queda la última media horita. Con la que nos pasa a deslumbrar con un poco de house. Un poquito más. Un poquito más, siempre. Empieza a pegar un poquito más el frío. Ya me puse el segundo uso, ya clavé gorrito. Ya o cebolla. Sí, nos empezamos por capa, ¿viste? Sí, yo también me saqué la campera, no tengo cuenta. ¡Apa! Así que creo que me la voy a brochar un rato. ¡Epa! Igual creo que es porque estamos quietos, igual se terminó un poco, ¿sabes? Sí. No, pero pará. Los mates. Los mates están calentando, tío. ¿Cómo era? Los materiales. Qué bien de barrio, mi loco. Nos va a llegar. Superó el mateico por el... Cuando decís materiales, así a los mates, viste que decíamos. Sí. Me hace acordar que, no sé, una pala y un poco de Portland, así. Claro, sí, algo. Los materiales. Unas vigas ahí tiradas. Entonces como que me asusta. No queremos laburar. No, lo estamos haciendo. Claro, nosotros laburamos diferente, viste. Hoy laburaste. Sí. Hace el lunes. Sí. Una cosa loca. Por eso el clima así. Claro, con razón, imagínate, el lunes arrancó la Burelema. Ole polar, lluvia. Después como que bueno, fue diciendo, bueno, el chabón puede laburar también. Y hoy, después de dos días de bronca completa, mejoró. Sí, bueno, hay que venir un ratito acá a la radio. Y para. Poco. Hoy se terminó el trabajo. Pongámosle. Por eso mejoró, no hay que laburar, che, no hay que laburar, no laburemos más. No laburemos, tiremos, che. Mantengamos el clima. Claro, tiremos el trabajo por la ventana. ¿Qué me decís? ¿Te quedan algunos temas? Habías armado el set, lo fuiste, digamos, armando en el momento. No, agarré unas canciones que me gustan y que escucho, que estoy escuchando últimamente y fui armando... Ahora más o menos el set, pero suelo escucharlo así, pero, más o menos. O sea, varios tracks dijiste, este va. Sí. Sí, una sí. Preselección. Sí, son unos temas que me los acomodé así como me gustaba escucharlo. Puede cambiar, o sea, la selección. ¿Alguno que te acuerdes que digas, este track va siempre o casi siempre? O... Sí, hay uno que pongo siempre, que es de... Hércules y Love a Fire, God. Blin, y el remix lo hace Frankie Knuckles, que el rey del house. El rey del house. Tremendo. Y bueno, ese sí es un tema que cuando... No cuando sé, la noche va dando está y muy está alegre explotando, todo, sí. Va. Es un tema que va. Es un momento que justísimo que siempre me da para esa canción, boludo. Ay, qué decís hoy. Ya no quiero ponerla, pero sí. Pero sí, la pongo de nuevo. Tremendo. Todos sí. Tenemos un hit, viste, ahí que no te gusta. Que te guste. Es más, vos sabés que el otro día para hacer un warm up también tenía un montón de música, qué sé yo. Y escucho un tema en la radio, en la Deep House Radio. Lo escucho y digo, no, escuché ese track, tremendo, así, derecho. De Cora es. Bajate. Muy bueno. Sí, lo bajé. Ni lo bajé, lo busqué y de nuevo la playlist. Pac. De nuevo. Sí, entró otra vez, derecho. Sí, derecho. Sí, sí, sí. Muy también, lindo, también muy se lindo. Se pueden usar esos temas que por ahí lo tenés, que hace mucho que no los pones. Claro, y cuando te reencontrás, viste, es como claro, que otra vez. Es re lindo, re lindo. Aparte es como que son temas que si un traxazo, viste, oh, vos sabes que fa, la rompiste. Puta, y sí. A lo mejor ya lo tiraste como mil veces, ya sí, está. Sí, sí, sí, llega sí, un momento sí, que pará. Ok, sí. Pero cuando pases el lapso de tiempo y lo volvés a tirar. Es válido. Sí, sí, ese es reencuentro válido. Es muy lindo. Muy tremendo, la verdad. Muy tremendo. Leo, ¿te parece sí, si seguimos un poquito más? Ponemos dale. Un poquito más de música. Ya dale. Nos quedan los últimos 20 minutos. Aprovechémoslo. Okay. Los aprovechamos con un poquito más de música. Después sigue Radioactivos. Radioactivos. El nuevo programita con un poco de rock and roll. Así que buena exacto. onda. Un poco de info, tremendo. Un poco de todo. Así que buenísimo. Recomendado. Súper recomendado. Así que sigan ahí en línea. Así es, se pueden quedar en frecuencia, digamos. Para seguir. Colecua. Tremendo, tremendo. Bueno, los dejamos con un poco más de Leo Massa. Esto es Magnetic, que lo sigan disfrutando. Gracias, chicos. No, por favor. back like that, you know what I'm saying? Afro puffs, you know, puff. I leave that straight to the bone. Que hemos llegado al final de este programa de Magnetic. Nos ha acompañado la tarde noche de hoy nuestro amigo Leo Massa. Leo, espero que lo haya disfrutado, que lo haya pasado bien. Nosotros la verdad que eternamente agradecidos. Gracias por invitar, como siempre, re cómodo, re buena onda. Está bueno. Siempre bueno, merienda. Siempre merienda. Tremendo. Muy buena la onda que le meten todos y el espacio re cómodo para poder charlar y compartir música. Genial, se lo paso bien, la verdad que se lo paso bien. Yo creo que dijo una gran verdad ahí de esto de compartir música. Hace ya casi un año que estamos con esta movida y venimos compartiendo música con un montón de artistas y la verdad que bueno, me siento muy agradecido así con es. Todos ustedes y con el espacio, así que genial. Gente, no hay plata de por medio, lo hacemos porque nos gusta, así que imagínense que... Para nadie. Disfruta realmente. Ni para disfrutar. De tu lado y de los chicos que vienen, la verdad que... Tal cual, exactamente, que para es todo, nadie, es todo de corazón. Todo para el corazón. Y para el corazón, realmente, hay veces que no, nos vamos muy bien de acá, así que me encanta venir a hacerlo. Buenísimo, muchas gracias por eso. Se nos ha terminado otro programa, nos pueden escuchar la semana que viene. Va a estar tocando también un amigo que ya ha venido un par de veces, Aus Crespo. Así que, bueno, están todos invitados el jueves que viene a partir de las 7, de las 19 horas. Nos pueden escuchar a través de www.respeto.org/radio. Y bueno, nada, vamos a cerrar con un temito más. Un temita más, tremendo. Cerramos con uno más. Bueno. Metemos un temita más acá de Leo Massa y ya nos dejamos con los chicos de Radioactivos.